convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de rock. Esa ternascación, que ya estamos aquí, que parecía que no llegábamos. Buenas, Roxa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 301 de Pequeño Ternasco. Estrenamos centena. Vamos a por los 400 episodios y lo sabes. Y arrancamos esta nueva carrera de 100, de 100 obstáculos. No, porque Pequeño Ternasco no son obstáculos, Pequeño Ternasco son parabienes. Pues como digo, arrancamos con el primer adelanto de lo que será nuevo disco de los ahor estadounidenses Unruly Child. Ese primer adelanto se titula Poison Ivy, hiedra venenosa. Y será, bueno, es el adelanto de lo que será octavo álbum de estudio de estos Unruly Child, titulado Our Glass House, nuestra casa de cristal. Disco con el que además celebrarán 3 décadas ya en la escena, dándole a esto el rock and roll. ¡Wow, yeah! Un tema de lo más pegadizo, que además nos sirve para dar la bienvenida a nuestros ternascos y nuestras ternascas. Dar la bienvenida al podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica. ¡El moral! Y hoy el primer saludo va a ser para el maestro Armero. Me cago en todo, que lo tenemos ahí ingresado, que le están metiendo oxígeno en vena. No, no, no, en vena no. Está esnifando oxígeno. Alfa, compañero, pronta recuperación, mucha fuerza, mucho ánimo. Venga, que se te quiere, que te queremos escuchar ahí en el sendero, Escopón. Recupérate pronto, porque si no agarraré un Poison Ivy de estos y te lo meteré por el ojal. A ver si así te meneas de la cama, hombre. Venga, saludos los ternascos y ternascas que ya nos están diciendo que están a la escucha en riguroso directo en tu reto. El primero de ellos desde Tudela, Nafarroa Pride, más Nafarroa Pride que nunca, que me los están confinando. ¡Félix desde Tudela! Acaya, que dice que es para la tapa, para el latao, para la conserva. Pues bueno, saludos para ti, Félix, y para ti que nos está escuchando a través del player de Pequeño Ternasco en la web de asaltomataradiorock.com. Tenemos también a la escucha desde el macizo galaico a Silviña. No, no, una hiedra venenosa a su lado, nada, es un ramo flores. Más hippie que una hiedra venenosa a la Silviña. Otro que no le va a la zaga desde Vitoria-Gasteiz, desde donde se hace la ley, Jorge Benítez. El Chetos, que andaba con un mono ya, pero ¿qué es eso de que no hubiera programa el lunes? Pues ya es martes, venga, ya estamos aquí. Saludos también, Zaragoza Style con Rubén Oteo. Desde la capital, esa Belén. Más Zaragoza está ahí con Eli Creator. Más Nafarroa Pride desde Murchante, desde el confinamiento navarro, ese San Javier. Desde la huerta murciana, esa Nica Ternasquica. Y esa Catalonia Crew representada por Des. Dame filosis de metal, pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Yeah, and I've set up and tore down this stage with my own two hands. We traveled this land, packed tight in minivans. Bueno, pues el último que hemos saludado es la Catalonia Crew con Des, pero yo esta semana pasada también estuve ahí en Catalonia con una Catalonia Crew muy, muy especial. Are you scared? Que era toda la crew, todo el equipo del programa Ahora Caigo. Fantásticos. No podía por menos que mandarles un saludo desde aquí, desde mi programa, y agradecerles enormemente el buen trato que se nos dio a todos los participantes en general y yo en particular, porque me sentí súper arropado, súper acogido y desde luego no se puede estar mejor en un programa de televisión. Como no puedo destripar el programa, no puedo decir lo que pasó. O mejor dicho, lo que no pasó. Pero bueno, me dijeron que nos veríamos pronto, así que eso espero. Estaré encantado de regresar ahí a Barcelona y volver a estar con el equipo de Ahora Caigo, que como digo, desde el primero hasta el último, no, ahí no hay primero ni último porque es un equipo de la hostia. Así que, nuevamente, el saludo y mi agradecimiento. Ahora caigo, ¡aupai! Que no sabéis lo nervioso que me puse. Casi mejor que se quedara como se quedó. Bueno, no destripamos nada más, que tiempo habrá para hablar de Ahora Caigo, seguro que en muchas más ocasiones. Recomendaros desde aquí a toda la tribu de Nazca que lo veáis, que es un programa de puta madre. Si ya lo sabéis, no hace falta que lo diga yo. Mira, nos entra un saludo desde Chile, ese Mauricio Opay. Y vamos a ir sin más dilación a por el informe seminal. Ya sabéis que es lo lunes, pero bueno, como esta semana arrancamos la semana Ternasca el martes, pues vamos a por esos titulares del informe seminal, porque me sale de los huevos ya de ya. Vamos para allá, Rosa. Tasca de Agujón a Disney. Pues sí, señor. El ex Twisted Sister, Dee Snider, dijo en su día que el nuevo álbum de los australianos, ese que ya sabéis todas y todos, que se llama Power contendría pistas grabadas por Malcolm Young, por el fallecido Malcolm Young. Cosa que ahora Angus se encuentra desmintiendo o, en su defecto, aclarando. En sus propias palabras, no hay pistas de Malcolm porque él no habría querido que fuese así. Lo que sí que hay es una contribución compositiva musical que evidentemente es, sí que está presente. Pero pistas, pistas de guitarra grabadas por Malcolm, no hay. Dee Snider, metiste la zarpa. Lo digo como si me estuviera escuchando, ¿sabes? Como si me estuviera escuchando y entendiera españistaní. ¡Más zascas, más! Tommy Lee apoya la entrada de Motley al Rock and Roll Hall of Fame. Más zascas musicales, como estoy diciendo. Si hace unas semanas Nicky Six, el bajista de los Motley Crue, ya sabes, rechazaba la posibilidad de que su banda entrase a formar parte de esa mierda, ahora su batería, Tommy Lee, Tommy Badajo de Escándalo Lee, declara que sería todo un honor. Pues se van a tener que aclarar. Se van a tener que aclarar, porque ahora solo falta que quede empate técnico, que Vince Neil diga que sí y que Mick Mars diga que no, ¿ya? Bueno, igual. Total, para entrar al Rock and Roll Hall of Fame tampoco hace falta pegarse, ¿eh? Están metiendo a cualquiera. Tenemos más noticias. Nuevo cambio en la gira de Quiet Boys. Pues sí, se refiere a la gira que tenían planteada en aquí en Afganistán, en territorio de la piel de toro, ya que tenían previsto actuar este mes, que ya estaba pospuesta la gira. Porque evidentemente la gira era para verano, la han pospuesto a octubre, pero tal y como está la cosa ya en todo el mundo, pero sobre todo aquí, con el cachondeo que llevamos de si me confinas, te desconfino, oye, no me toques los cojones, que prefiero la economía. Pues bueno, los que tienen dos dedos de frente y son sensatos, como los Quiet Boys, pues directamente la posponen un año más. Un año más y espérate, que no sé yo si para octubre de 2021 se podrá organizar nada todavía. Bueno, esto no está sucediendo solamente en España, sino está y con los Quiet Boys, sino que está sucediendo con todas las giras internacionales que se replantearon, digámoslo claramente, se replantearon para final de este año. El coronavirus no da tregua al rock y ahí lo estamos contando. Una buena noticia. Amarante alcanza el puesto número 12 en las listas alemanas. Pues sí, oye, esto se merece un aplauso, así que vamos a dárselo. Porque está claro que, a ver, Amarante, no voy a decir yo que sea mi banda favorita, me gustan, pero no están en mi top 10, ¿verdad? Pero bueno, está guay que, a pesar del nulo apoyo mediático de los medios generalistas, y los medios importantes, el nulo apoyo que se le da al rock, pues mola ver que hay bandas que no son de las principales, ni siquiera de nuestro rollo musical, pero que se lo curran, se esfuerzan, tienen un buen equipo alrededor, aunque no sea un equipo fastuoso, y consiguen meterse en el número 12 de un mercado tan importante como es el alemán. Buena noticia que nos congratula, pero esta última que tenemos reservada es absolutamente la mejor. Roxa Rosae. Asa estrena nuevo sencillo. Sí, señor. El gran Quique G. Camaño y su insuperable Jakob Poulsen estrena nueva canta que suena así. Inconfundible la guitarra de mi gran amigo Quique. Más de un cuarto siglo ya llevando calidad musical hasta tus pabellones auditivos. ¡Esos Asha! Estás escuchando The Price of Progress, el precio del progreso, el nuevo sencillo estrenado por el fantástico guitarrista malagueño, extraído de su último trabajo, ese titulado, ya lo sabes, seguro que sí, Disclosure of Technology. Y además han hecho coincidir la salida de este single, de este sencillo, que a lo mejor tenían pensado hacerlo más tarde, pero han hecho coincidirlo o han aprovechado evidentemente para dedicarlo a la memoria de el único, el inimitable y tremendamente admirado por Quique, Eddie Van Halen. The Price of Progress, Asha, sonando en Pequeño Terrasco. Más saludos en directo hasta Madrid, de SL y de los Ratones Colorados. Saludos hasta Plasencia. No, si alguien de que esté en la tribu de NASCAR de Plasencia, que se reporte, porque no tenemos ni puta idea de quién puede ser esta persona que nos escucha desde Plasencia. Le mandamos saludos. También hasta Valencia, tampoco sabemos quién nos escucha desde ahí. Saludos hasta Bulgaria. Saludos al ruso, ese que lo tenemos conectado a todas horas, que siempre es la misma IP. Evidentemente es un listo que está aprovechando la señal de Asalto Mata Radio Rock.com. Y saludos también hasta Bolullos de la... de la mitocondria, no sé, de la mitocondria, ¿no? De la mitancia o algo así. Un nombre muy raro. Ah, y también para saludos para Galvez. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Saludos también para Chemita Gallego, que está ahí a la escucha. Estamos en terreno de la recontraversión, no, no son los Kiss. La canción, sí, evidentemente, esa canción que le dedicaron a Thor. God of Thunder, el dios del trueno. Pero esta recontraversión está a cargo de una gente que se llama System Facet. ¿Quiénes son estos chicos? Pues son unos groove metaleros australianos que me han hecho llegar directamente dos nuevas cantas de lo que es su cuarto disco, titulado Oxygen Thieves, Ladrones de Oxígeno. Pero lo que estamos escuchando es una cover, esta cover del God of Thunder de los Kiss, que se marcaron durante el confinamiento. Es que no tenía ninguna recontraversión más a mano, así que la verdad que me ha venido bastante bien que se pusieran en contacto conmigo estos chicos, estos System Facet. Nos faltaba un poquito de Logroño Power, Javi Trugal. Yeah. pone Jorge Benítez por aquí que quiere punk del bueno. Pues algo de punk hay, ya veremos a ver si te gusta, pero algo de punk hay. No sé si será del bueno, pero es chileno. Como curiosidad, apuntar que estos System Trashed tienen uno de sus anteriores trabajos titulado en el idioma de Cervantes. Y esto es debido a que uno de sus componentes es de origen, vamos a decirlo como decían el otro día en Cuarto Milenio, de origen hispánico. Que sepáis que hispánico es la nueva raza. Es que me parto con... Saltomata. Pues sí que estamos bien. Pues sí que estamos bien. Anda, anda. Saltomata. Ese pedazo de cuña, Rosa Rosa, esta es artesana que te cagas, sí, que nos la hizo aquel colaborador argentino que tuvimos, el amigo Ricardo. Sí, hace 20 años. Hace 20 años, nos la hizo grabando de cassette a cassette. Sí. Impresionante. Bueno, pues de un grande como el amigo Ricardo a unos grandes de la escena de hace muchos años, como son los regresados Blue Oyster Cult. El culto de la ostra azul. Bailemos el bimbo. Casi dos décadas después de su último larga duración, llega el 15º álbum de estudio de los psicometaleros neoyorquinos. Escuchas el primer single, The Alchemist, el alquimista, Blue Oyster Cult. Sonando en Pequeño Ternasco. Never a noble heart. Estamos trabajando en ello. Que os veía que lo estabais reclamando. La tribu Ternasca quiere oír a Aznar diciendo chorradas y yo lo pongo, faltaría más. Otros que están de vuelta, claro que comparado con los Blue Oyster Cult que han tardado. Cult. Que han tardado 20 años en sacar disco, pues estos que solo han tardado 4, pues parece un breve paréntesis. Vamos a la galleta esa de chocolate. Estamos escuchando a los veteranos power metaleros de San Francisco, Vicious Rumors. ¡Rumores viciosos! Bueno, pues estos muchachos regresan con su 13º álbum de estudio, al que esta canción da nombre, Celebration Decay. Decadente celebración. Como esa de yo soy el fallar, el fallar. Rise. Loss of weapons is a time. Me dice Javi Truman, dice, jodo cómo suenan. Y yo aquí dudando, porque como lo ha escrito debajo de lo del Aznar. Pero no, no, evidentemente se refiere a estos Vicious Rumors. CDs que veteranísimos, y no le falta razón, porque el primer disco de la banda salió en el 85, pero se juntaron en el 79, casi nada. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y atentis a este trallazo, porque Pri Camaral se ha adelantado a Fernanda Lira y las actuales Nervosa ya están presentando su nuevo trabajo, Perpetual Chaos. Esto que suena se llama Guided by Evil, guiado por el mal, es el primer adelanto grabado en Málaga y ya con Diva Satánica a la voz. ¡Nervosa! Yeah. digo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues hoy tenemos unas bizarradas muy deportivas. Una nos la ha traído Belén y la otra Alma. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Aunque la primera ya te digo yo que por estas tierras no ha sentado muy bien. Vamos allá, Roxa Rosae. Valentino Rossi, si llego a tener que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón. ¡A la mierda, joder! Encima rima. No caerás a breva. No caerás a breva de que se tire por el balcón el puto espagueti chulito de mierda este de los cojones. Porque es lo que lleva siendo toda la vida, ¿eh? El típico chulito que tiene la flor en el culo y le sale todo bien y triunfa como la Coca-Cola y tiene mogollón de borregos seguidores alrededor de todo el puto planeta. Que si los futbolistas le dan una patada en el balón, a este tío lo único que hace es montar una moto y dar vueltas, ¿sabes? Ya ves tú qué mérito. Bueno, pues esto ha dicho el desustanciado de las narices, Valentino, Valentino. Ahora sí que Valentino. Antes iba rapidino, pero ahora ya no, porque no gana nada. ¡Tira, carnuzo! Bueno, pues esto es lo que. Esta fue la perla que soltó el gilipollas este cuando se enteró que había pillado el coronavirus. Que por contestarle, le ha contestado hasta Lambán, el presidente de Oregón, te creas tú, ha tenido respuesta institucional. Y le contestó en estos términos: vuelva usted cuando quiera, pero por favor, cúrese antes. Ahora, cúrese del todo. Que la COVID no es su principal problema de salud. Toma. Por una vez me caí bien Lambán, tú. A ver, yo vengo siguiendo la carrera de Valentino desde el principio. Desde que ganó, antes de que ganara su primer campeonato de 125 centímetros cúbicos. Y te juro que ya me parecía repelente entonces y te aseguro que le he visto ganar muchísimo más de lo que me hubiese gustado verle ganar. Porque a mí esta gente tan prepotente que tiene que remarcar que es grande, siendo que es grande ya, porque el tipo es grande, vamos a ver, que he dicho lo de que va dando vueltas en una moto, pero que para todo hay que valer, eso yo lo reconozco. Pero reconozco mucho más a alguien que no es el típico niñato inseguro de las narices, que tiene que estar reafirmándose a todas putas horas y no solo se conforma con eso, sino que además a sus contrincantes los tiene que machacar, ¿sabes? A sus contrincantes los tiene que machacar. Y tiene más mal perder que donde hacen el mal perder. El prosciutto este de las narices. Y lo que digo, lo que pasa es que le ha salido todo bien. Le ha salido todo bien, ¿eh? La cárcel vacía y el imbécil este todavía en los circuitos. En fin. Que el chulito este, malcriado de los cojones, por muy buen piloto que sea, con declaraciones como esta, lo único que denota es sequedad mental. Y así se titula la canta que está escuchando, que nos han mandado directamente desde Chile estos muchachos llamados Los Monchos. Es su más reciente sencillo, tienen un EP y varios sencillos. Este es el más reciente de este mismo año, desde de hace 15 días tan apenas, y parece inspirado en la nula capacidad cerebral de Valentino para hacer otra cosa que no sea dar vueltas en moto. Que lo que digo, que las habrá dado muy bien toda su vida, pero ahora ya, pues eso hace honor a su nombre, Valentino. Estamos bien, oscuridad y soledad. Desustanciado, carnuzo. Solo pido una noche más para esta sequedad mental. Membrillo. Ya ves que estando al revés, no está todo bien. Que por otra parte, el motivo de que haya hecho, de que haya dicho esto, lo único que le pasa es que le pica y le jode que no le cabe en ese cuerpini que tiene, que no ha podido ganar nunca en Aragón, ¿sabes? Eso es lo que le pasa, que no has podido ganar aquí ni ganarás. Estamos bien, oscuridad y soledad. Ya no existe vuelta atrás. Solo pido una noche más para esta sequedad mental. Qué a gusto me estoy quedando. ¡Oh! ¡Oh! Pues seguimos, seguimos con las bizarradas deportivas. Venga, vamos a ir más rapidino. Roxa Rosae, por favor. Los echan del bar por coronavirus y ven el fútbol pegados al cristal. Son realmente profesionales. Son unos futbolerdos profesionales, ¿eh? Estos son futbolerdos, vamos, de pura cepa. Nikos Café Bar de Glasgow. La selección de fútbol de Escocia está jugando un partido vital contra Israel y el bar está lleno de aficionados siguiendo el duelo por la tele del local. Con 0-0 en el marcador y la emoción por todo el alto, el reloj marca a las 10 de la noche. Hora en que, por la nueva normativa impuesta en Escocia por la pandemia del coronavirus, se deben cerrar todos los pubs, bares y restaurantes. Pues al propietario no le queda más remedio que desalojar el local ante la incredulidad de los clientes, que siguiendo el consejo de los Toy Dolls y se ponen a vivir la vida loca y sin tiempo para ir a casa a ver el final del partido, deciden quedarse en la puerta para seguir la prórroga y la posterior tanda de penaltis por las ventanas del bar, ya que el dueño decidió dejar la tele encendida. Hombre, un bonito gesto del dueño local con sus clientes, eso sí, ¿eh? Ya, pero los clientes tendrán televisión en sus casas. Sí, pero no llega. No, son futbolerdos y no llegan a ver el final del partido. Ah, claro. Y no tendrán muchos datos en el móvil para verlo por alguna plataforma pirata o algo en el teléfono, yo qué sé. En cualquier caso, es que son futbolerdos, ¿eh? No les llega para mucho más. Son capaces de cualquier cosa con tal de ver a ese equipo. Es que ya me los imagino todos ahí en la puerta del bar ahí. No nos vamos y no nos vamos ahí, porque somos los bastardos. Y como eran los bastardos escoceses, lo que cantaban eran We are the bastards. ¡Scotland! We are the Bastards es el título de la canción que está escuchando de Phil Campbell and the Bastard Sons. Que es el segundo adelanto de lo que será segundo trabajo del que fuese último guitarrista de los Motorhead. Este We are the Bastards será el que dé nombre a este nuevo disco. We are the Bastards, Phil Campbell and the Bastard Sons. We'll be right back. el final. Pues hoy nos acompañan en la balada para el final unos auténticos clásicos, unos de esos grupos que se pueden considerar pues pioneros o padres de todo esto del rock and roll. Esta canción ha lanzado los británicos para celebrar la nueva edición de lujo de Lola vs. Power Man and the Money Ground. Part 1, comúnmente llamado, por abreviar, como Lola vs. Power Man o simplemente Lola. I went to church to light a candle for humanity. La la la la Lola. The shops were playing music from another time. Bueno, ese Lola fue su octavo álbum de estudio, grabado y editado en 1970, y están de celebración porque este año se cumple su 50 aniversario. El título de esta nueva canción es The Follower, el seguidor. Muy acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter. Y se trata de una canción que aparecía en una cara B de uno de los sencillos de ese disco, llamada Anytime, que ha sido mezclada y realizada por Ray Davies. Pues eso, los Kings hoy en la balada para el final. Empiécese a tocar, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Samper de Calanda. Dice Silviña que suena a striptease song. And while the past, present and future surround us, it could be any time. But suddenly, everything stops. Playing music from another time. But in my overpopulated anonymity, I thought about you in isolation. So I stopped and said a silent prayer and thought, we are not alone. No, we are not alone. La realidad del camino, ahora las caras moradas. Vamos a ver si a la gatica le da por decir miau. A ver, gatica, Selene, di miau. Miau. No dice nada. Chupetea el micro. Ahora, se agarra el micro que da gusto. Bueno, Roxa Rosae, nos despedimos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis a la escucha de Asalto Mata Radio Rock.com en la sintonía, ahora os dejaré como cada martes con David Calderón en su programa Trovador Urbano. Sin nada más que añadir, deciros como siempre que tanto es Santa Rascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más. ¡Agur!